Los saludos, Martín, buen día. Hola, buen día, un saludo para todos la audiencia y los televidentes. Bueno, ¿cómo ha sido el balance en principio de este fin de semana que pasó, teniendo en cuenta, bueno, el corte de la calle Buenos Aires, los comercios en clima festivo suelen vender más? ¿Cómo ha sido? Bueno, sí, tal así como lo has descrito, la verdad es que contentos, por un lado, por el movimiento que se ve de manera natural, en los días festivos, como decías, Navidad, Año Nuevo, Día del Padre y Día de la Madre. Hablando con algunos comerciantes, notaban que la gente empezaba a circular un poco más tarde de lo habitual, alrededor de las 17:30, 18 horas, pero en líneas generales, bien, digamos, bien dentro del contexto, digamos, que se vive, que es el del bajo poder adquisitivo y toda la problemática que ya sabemos en cuanto a lo que repetimos de manera habitual, la presión fiscal y la cuestión tributaria. Pero la verdad que, nada, ha sido positivo por lo menos para que la gente pueda circular por la calle Buenos Aires en principio. ¿Mantendrá este fin de semana también el corte en calle Buenos Aires para que se transforme en peatonal? Sí, totalmente. Eso fue una iniciativa de los comerciantes de la calle Buenos Aires, que la Cámara acompañó y se volvió a repetir 30 y 31 de vuelta a diciembre. Hay una cuestión con el tema de los horarios, lo mencionaba recién, 5 o 6 de la tarde, horario para que los empleados queden liberados de los distintos locales, pero no refiere el cierre justamente de los locales comerciales. No, claro, el acuerdo que se firma junto con empleados de comercio, que es 16 horas las grandes superficies y 17 las más chicas, refiere a los empleados. Los titulares o los dueños de los comercios pueden permanecer en sus comercios trabajando de manera normal. O sea, no refiere al cierre del horario comercial, sino a liberar a los empleados para que puedan hacer sus compras navideñas. Ante eso, bueno, ¿y cuál ha sido el balance del año desde la Cámara de Comercio? Bueno, teniendo en cuenta lo que mencionaba, leemos que tiene que ver con la difícil situación económica que atraviesa. La verdad que el balance de la gestión ha sido positivo. Dentro de un contexto adverso, hemos podido llevar adelante parte de la planificación que hemos hecho para la gestión de la institución, con capacitaciones, con eventos, que siempre referimos que son para generar algún movimiento económico en la ciudad, como lo fue el Festival de Viento este año, el turismo energético en Lobería. Hemos acompañado algunas actividades deportivas y ya estamos planificando el año que viene para repetir, digamos, no solo el Festival de Viento, que hemos logrado el financiamiento por parte del Ministerio de Cultura de Nación. Vamos a recibir seguramente de nuevo el acompañamiento del gobierno provincial y municipal. Repetimos también un evento de turismo energético en Lobería, los primeros meses de entre febrero y marzo está a definirse la fecha. Vamos a ver si podemos convocar a gente de un renombre un poco más nacional y quizás internacional para este evento que sigue. Y la verdad que el balance, como te digo, positivo desde ese lugar, de haber podido lograr de lo que nos propusimos algunas cosas en concreto y nos queda un año más de gestión que creemos que vamos a poder seguir adelante. Hay que reforzar para el próximo año, Martín, en cuanto, bueno, a los comerciantes, a las capacitaciones, no sé qué. En realidad lo que vamos a tener un trabajo fuerte el año que viene es en el socio natural, que fue una modificación que hicimos del estatuto, en el que consideramos a todos los comerciantes socios naturales de la Cámara, de manera gratuita, y con algún programa de beneficios vamos a trabajar en una cuota anual que estimamos va a rondar los 4.000 pesos anuales como único pago. Que por supuesto eso sirve para solventar todas las capacitaciones que se hacen y la estructura de la Cámara, que insisto, y es lo que muchas veces repito cuando me preguntan qué hace la Cámara, que es algo habitual también como pregunta, y la Cámara es una defensa gremial, digamos, del sector, de los propietarios, de los comerciantes. Así que nada, tratamos de generar por lo menos algo distinto. Vamos a trabajar también fuertemente en la parte del e-commerce, que es algo que viene, que es algo que está, que es algo que podemos pretender que no exista, digamos, desde algún pensamiento, pero la realidad es otra. Así que vamos a trabajar no para que se vaya el e-commerce, sino para que muchos de los comerciantes que aún no están trabajando en él puedan meter un pie dentro de la venta digital. Le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes y aprovecho de desearles felices fiestas a todos. Muy bien, la palabra de Martín Lemos entonces, es el titular de la Cámara de Comercio.